Anime Animate, yo soy Omar-chan y Jessy aquí de regreso. Ay, la verdad es que estoy super ultra mega ultra super cansadísima. Pero aquí cumpliendo porque el viernes no tuve opción. Tuve una cuestión familiar y pues por eso tuve que faltar a nuestro ya prometido programa. Pero, por eso mismo el tema de hoy aquí en Anime Animate es familia. Hablaremos de la familia, qué es lo que más te choca de tu familia. ¿Quién o qué es la persona que más adoras en tu familia y por qué? ¿En qué tipo de cosas crees que tu familia celebra distinto o hace cosas distintas a las demás familias? ¿Qué hace única a tu familia y que quizá cambiarías a alguien de tu familia por alguna otra persona del mundo mundial? Todo esto y mucho más es lo que quiero saber hoy, solo aquí por Radio Recuento Música Anime. Y pues bueno, pues en lo que empiezan a llegar más gentecitas, porque aquí solamente veo a luchos. En lo que empieza a llegar más gentecita y empiezan a hacerme sus pedidos. Ah, ya también llegó Ultrasol Galeo. Así que en lo que empiezan a llegar más personitas, vámonos con el primer bloquecito musical y yo regreso para darle pues fuerza a este programa de Anime Animate el día de hoy. Recuerden, el tema de hoy es familias. Cuéntame, ¿qué onda con tu familia? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Quién amas? ¿Quién odias? Y todo eso. Ok, yo regreso. No se vayan. Esto está empezando. We'll be right back.

踊ってないよ。 andamos ultra mega pobres de audiencia, ya me di cuenta, se siente un poco feo, pero ¿qué le vamos a hacer? está bien, que nadie nos quiera ahorita. Después regresará. En fin. Por aquí saluditos al Piletomo que ya había llegado, a la Galleta Marra Navaja, a Roger Reyes, a Ultrasol Galeo que nos comenta, no es cierto, al Piletomo nos dice, Elomita, yo cambiaría a mis sobrinos por pollitos, ok, no. Bueno, es que luego, de verdad que luego cuando son chiquitos es verdaderamente complicado tratarlos bien, tratarlos, porque son muy inquietos y luego son desobedientes y luego son a veces un poquito malcriados o mimados y eso es complicado. Te dan ganas de medio ahorcarlos. Ultrasol Galeo dice, pues mi familia, a pesar de que tenemos algunas diferencias, somos muy unidos. Eso es muy bueno. Dice, yo amo a todos por igual y no cambiaría a nadie. Ok. Eso chicos me preocupa porque me hace sentir mal. Me preocupa porque creo que yo sí cambiaría una que otra persona y me hacen sentir como persona culpable. De que yo sí cambiaría alguna que otra persona por otras personas, pero bueno, esa soy yo. Lo que eras normal es de un machazo. Ok, y pues ya, ¿hasta? ¡Qué bien! Son todas las opiniones porque no tenemos audiencia el día de hoy. ¡Yay! No, pues no. ¡Ah! ¡Qué cosas! ¡Chan! No sé, no, es que... Pues ya, a falta de personal que opine, a falta de personal que diga algo, me siento como nueva haciendo el programa. Nadie dice nada, nadie opina nada, nadie dice absolutamente nada. Ah, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos el día de hoy, muchachos? Nadie nos escucha. Nadie escucha el programa, solamente estamos yo que estoy haciendo el programa, al Filetomo y Ultrasol Galeo. Así que mejor nos vamos a contar las pestañas. Eso opino, ¿ven? Lupi dice que sí, que vamos a contarnos las pestañas. En fin. Les voy a contar cosas, tradiciones raras que hacen las familias alrededor del mundo. Algunas de las tradiciones más raras que hacen las familias alrededor del mundo. Obviamente, muchas de estas son tradiciones pues de gente de tribus o de gente ya más antigua, de gente... O sea, no de la mayoría de la gente común y salvaje, sino de un poquito más antiguas, pero que todavía hasta la fecha se realizan estas actividades. Por ejemplo, en la tribu Yanomami, esto es en Brasil y Venezuela, porque estas tribus habitan en Brasil y Venezuela, las personas suelen comer las cenizas de sus muertos, es decir... que se muere la abuelita de la familia, bueno, la preparan, la bañan, la limpian hacen una hoguera gigante, la ponen ahí y todas las cenizas que se generen de ese cuerpo, bueno, se las van a comer. Toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, se consumirán a su abuelita o a su pariente que haya fallecido. Lo hacen porque consideran que esto salvará el alma de la persona y todos los familiares, bueno, pues como dije, deben de consumir una parte de esa, de ese cuerpo hecho ceniza. Otra de las cosas que hacen en el mundo también, en algunas regiones como en China, Indonesia y las Filipinas, los ataúdes suelen colgarse en cuevas desde paredes muy altas. Se piensa que de esta manera las bestias no llegarán a los cadáveres, es decir, todos los animales no llegan a los cadáveres, y es una manera de bendecir el alma de esa persona. Es decir, hay cuevas pues grandes, altas, que están llenas de cadáveres, ya sean de familiares o de como de la colonia. Y esto para que obviamente los animales carroñeros no se coman a estos familiares. Pero que acá, ¿qué? Ah, un pedidito. Ok. Pedidito de Dragon Ball. Ña, ña, ña. Suena bastante bien. Ay, ay, ay. Ah, estoy llena de piquetes de mosco. Tengo mucha comezón. Ok, ya está por acá el pedido. Listo, ya lo pusimos. ¡Yay! Perfecto. ¿Alguien más tiene pediditos pedidosos, como decía nuestra querida brujita? No, nadie. Qué triste. En fin, bueno, como muchos ya sabrán, porque esto es algo que se sabe mucho, porque ya es como algo muy típico de conocimiento. Una de las tradiciones más dolorosas y que se llevan por familia, la verdad es que esto es por familia, pero sí es extremadamente dolorosa, incluso está registrada en el récord Guinness como algo de lo más doloroso y de lo más bizarro, es esta cuestión de el pie vendado de las niñas chinas. Alrededor de los 4 o 5 años, sus pies son vendados para impedir que crezcan. Y bueno, estamos acostumbrados a ver nuestro pie como en una posición plana. Y las chinas, bueno, las niñas chinas, no, estas niñas chinas lo doblan como si cerráramos nuestra mano, y así queda su pie. La parte del talón queda pegada a los dedos, a los dedos de los pies, haciendo que ese pie sea diminuto. Y bueno, esto se le llama flor de loto. La niña realmente, los primeros años de su vida, no puede caminar o realizar cualquier otra actividad física. Y bueno, esto en lo que su pie como que se acostumbra a esa posición, a que ya está roto y se va a quedar en esa posición. Y bueno, poco a poco le enseñan a caminar, y aquí tiene que usar unos zapatitos que son muy pequeños, algunos son de 5 centímetros y o más pequeños. Y bueno, activamente se creía que los pies pequeños eran símbolo de belleza y símbolo de mujeres de finura y sensualidad, así que bueno, esta práctica aún a la fecha se lleva a cabo. Y bueno, ellas todavía se consideran mujeres bellas y sensuales. Y obviamente hay hombres que todavía tienen esta cuestión de celebrar estos pies del loto, estos pies ultra mega pequeñitos. Y pues bueno, se sigue preservando esta situación. Sí, dije pedidito pedidoso, así como lo decía nuestra querida brujita. A ver si puede, porque yo tenía entendido que ayer tuvo problemas con su internet. Su queridita brujita estuvo con con problemas de internet, pues ya ni modo. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¿Qué más? ¿En qué estábamos? Ah, sí, en esto. Otra cuestión así medio rara, cosa cuestión familiar. Esto es solamente en familias. Esto, bueno, es en Japón. Japón, pero Japón un poquito antiguo. Como forma de adoración en una festividad japonesa, todos los asistentes cargan un enorme pene de madera por toda la ciudad como prostituta, o las prostitutas asisten a esta celebración pidiendo por la protección de las relaciones sexuales, así como los matrimonios que quieren armonía y quienes desean prosperidad en sus negocios. Esto es los matrimonios jóvenes que quieren tener descendencia o familia, o los que están desarrollando un nuevo negocio y pues van para que el negocio prospere, van a este festival donde se cargan penes de manera gigante. Es bastante, bastante llamativo, a mucha gente le llama la atención, porque para empezar, Japón no es uno de los que tengan como muchos nacimientos. Realmente son uno de los países con menor cantidad de nacimientos. Y bueno, es como un festival de fertilidad, por así decirlo. Hacen todo en forma fálica, hacen todo, alimentos en forma de pene, paletes en forma de pene, bla bla bla, en forma de pene. Todo es como... Todo es como en forma de pene, muchas cosas en forma de pene. Si ustedes quieren investigar más sobre esta celebración, cuándo se hace, cómo se hace y qué productos son los que venden en forma de pene en Japón, se llama Kanamara Matsuri. Es una festividad muy conocida en Japón, muy popular en el mundo y bastante, bastante llamativa. ¿Qué? Que ya tiene internet Fubu de nuevo. Ay, qué bien. Yo sé que En muchas familias si te escupen, pues es así como que agresivo o entrar a violencia. Sin embargo, en unas tradiciones, en la tradición Masai, en la tribu Masai existe la tradición de escupir. Los Masai son una tribu de África y tienen una celebración donde escupen a sus conocidos, a sus familiares. Además, escupen la mano al saludar a los ancianos, es decir, ese ritual donde solamente los niños escupían para hacer pactos, realmente tiene el trasfondo donde pues los Masai escupían su mano para saludar a los ancianos, o se escupían entre ellos como para darles un buen futuro a los niños o a los parientes. De esta forma se escupen entre sí y obviamente a los ancianos, por respeto y por como desearles que su vida sea mejor, que sea próspera y que les dure bastante a los ancianos, se escupen la mano y los saludan. Es algo bastante... no sé. Yo no saludaría a nadie escupiéndole en la mano. ¡Hola, Junpei! Junpei27. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué hace tu familia? ¿Qué hace tu familia única? ¿Quién detestas? ¿A quién amas? ¿A quién adoras de tu familia? ¿A quién cambiarías de tu familia? Cuéntanos, Junpei. ¿Tienes alguna petición de ¿qué? ¿Tienes alguna petición de canción? ¿De anime? Haznosla saber. Aquí estoy yo. Soy tu locutora, Uma-chan. Seguimos con esto de las familias. ¿Qué cosas hacen las familias en estas épocas? ¿Y qué cosas hacen en la familia en la antigüedad? Bueno, otra tradición india, estoy en la India, y o sea que sería una tradición hindú. Suelen lanzar a los recién nacidos desde una altura de 15 metros porque se piensa que esto les traerá prosperidad e inteligencia. Obviamente los bebés están amarrados con ciertas cosas, no están amarrados con las mejores cuerdas, pero están amarrados con cuerdas, con cuerdas hechas con lianas y distintas cosas. Y pues los lanzan, ¿qué les puedo decir? Los lanzan y si siguen vivos y si todo funciona bien, el bebé tendrá prosperidad e inteligencia y será un buen niño, ¿ok? Y pues si no, pues ya no. por acá, otra tradición medio jalada de las... Bueno, para nosotros, igual y para ellos no, porque han vivido con eso toda su vida, pero para mí sí es como, no sé, raro. Cosas que yo no haría. Las tribus Kayan, esto es en Tailandia, en las tribus Kayan, las mujeres se colocan aros en el cuello para alargarlos cada vez más. Esto seguramente ya lo han de haber visto, que tienen cuellos como de jirafa y todos están cubiertos de estos aros metálicos dorados. Ajá. Este tipo de apariencias es considerada muy bella y elegante en la tribu Kayan, obviamente. Y bueno, es algo que no logra entender otra gente que no sea de la tribu. Pero mientras más largo tenga el cuello, la dama es como más sexy, más atractiva. Es como, ¡oh, sí quiero con esta chiquitita! y pues bueno, eso es lo que hace sensuales a esta tribu, a estas familias de Kayan. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro pedacito de bloque musical? Y yo regreso, no se vayan, esto es Anime Animate y continuamos aquí. Pediditos y cualquier otra cosa, háganmelo saber. Take it. ちがここで出会えたこと、それがこの物語の奇跡。その手にすがることで、キス運命の歯車になれなかった。 それでもあなたは笑顔で、こんな私を抱きしめて、 そして教えてくれたね、運命と 届こうよ。 危険な情夢見りゃ こぼれ落ちる涙を隠して、まだ遠く消えそうな希望を手繰り寄せたいと走り続けた。憧れつつる物語、時をかけたゲームに僕の心張り付け、きらめきに潜む影に光を見つけた。幸せだと信じた夢見てた未来、美しい Soria, que ya nos hizo un pedido, y también a la paleta, digo, a la galleta, que dice: lo que me gusta de mi familia es que cada sábado nos reunimos a tomar, o sea, a ver. Pues está bien, mientras se pueda disfrutar. Hay familias en donde si toman mucho, como que eso ya no está padre, y mejor se reúnen a platicar. Por acá dice Paco Julián: sí, lunes de UMA, gracias por otro gran programa, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Yay, gracias Julián por escucharnos. Por acá también, ¿qué? Por acá John Pay entró saludándome en idioma normal y después me está haciendo parir chayotes con un idioma que puso, no sé si es japonés. Ah, no, dice aquí que es croata. No sé qué idioma es el que está escribiendo aquí. Ah, no, ya, ah, no es idioma, ya vi, son letras como raras. ¡Órale! ¡Ay! Son letras raras, ya le vi la forma, ya. Llevo un ratote tratando de descifrar qué dice. De verdad que llevo un rato que qué oso, Uma-chan, qué oso, Uma-chan. ¿qué más por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Tradiciones raras. Ah, la última tradición rara que yo tengo aquí en mis registros. Es una cuestión, obviamente seguimos con esto de las tribus y de las culturas. Muy, muy antiguas. Esto es, en algunas tribus africanas se practica la mutilación genital femenina, que consiste en quitar la mayoría o solo una parte de los genitales femeninos en las mujeres. Y bueno, en la actualidad es considerada una tradición cruel y se intenta razonar con estas personas para que ya no la sigan practicando. Sin embargo, la defienden ellos como una práctica cultural específica, o sea que no se les puede quitar, es algo cultural que pues, es complicado de ver, por donde lo quieran ver. Actualmente estamos en una época donde el sexo es como muy libre, en donde tanto ellos como ellas deben de sentir placer y deben de disfrutar y no se debe de limitar esa situación. Sin embargo, aquí en esta tradición, pues sí, la mujer es quien pierde sus órganos genitales femeninos y pierde obviamente mucha sensibilidad en esta zona, por lo cual pues el sexo no es lo mismo cuando llegan a esa edad. Vaya, ellas solamente van a tener sexo para concebir hijos sin necesidad de tener algún placer. Entonces es algo bastante pesado. Dice Junpei, ¿quién es un buitre? Todos aquellos es que un buitre es aquella persona que está como merodeando las chicas. No sé dónde seas, Junpei, de qué país eres. Si eres de México, se le llama, normalmente se les llama como perros, que te le lanzas a todas las mujeres, que ves chica y ahí vas detrás de ella. A eso se refieren en el chat con buitre, ok, que es buitre. Y por ahí tenemos el buitre lord o el rey de los buitres, que poco a poco, si vienes visitando más seguido este chat, esta radio, te darás cuenta y conocerás a los distintos buitres. Y pues es como divertido también. Dice por acá que el osito 94 ya llegó. Por acá, ¿qué más? Saludos a Dani Torres, a Mogocan, a David González, que también ya hay, Chichan Magane, y ya. Por cierto, para los que están en el grupo de Facebook de Anime Anímate, ahí ya saben que en Facebook me encuentran como un Machan, así bien súper ultra complicado. Pero obviamente este programa tiene su grupo de Anime Anímate en Facebook, así Anime Anímate, todo juntito, lo buscan. Y el día de hoy voy a hacer el live que tenía prometido antes de empezar, de entrar a hacer los programas como habíamos retomado, como habíamos dicho, antes de retomar los programas, había prometido hacer un live y por ahí les había puesto una encuesta así de preguntas o decía algo en específico, si querían que algo en especial. Y todos pusieron que querían preguntas, o bueno, la gran mayoría puso que querían preguntas. Así que hoy a las 9 de la noche, horario de México, obviamente, 9 de la noche, horario de México, voy a hacer el live ahí en el grupo de Anime Anímate. Para quienes quieran pues participar haciéndome las preguntas que ustedes quieran, ya saben que yo siempre les contesto todo. Y pues ya ahí van a estar viendo mi cara para que para que también pues sepan sepan qué onda y sepan si les estoy mintiendo, ¿no? Porque dice, luego me dicen, es que seguramente si te estuviéramos viendo, veríamos que nos están mintiendo. Y van a ver que no. ¿Qué? Por acá dice Facu Julián que... ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hizo Uma? Uma, la verdad es que un de semana, un fin de semana, otro fin de semana donde salí afortunada o desafortunadamente, depende de la perspectiva. Afortunadamente salí porque fue algo lindo, fue muy agradable. Fui a Cuernavaca, a una zona que se llama, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama, es un lugar que está en Cuernavaca. Y la verdad me gustó mucho ir. Fue el aniversario de 40 años de casados de mis suegros. 40 largos años de casados, que yo creo que ellos lo sintieron pequeños, pero son 40 años de casados. Y pues muy bonito, todo muy bonito. Fue una casa muy grande, con alberca, con zona de juegos, todo muy muy bonito. Obviamente una comida bonita y todo, el fin de semana y elegante y todo. Entonces fue algo bastante bonito. También por eso venía, yo preguntaba sobre la familia, porque bueno, yo disfruté, igual y no es mi familia sanguínea, pero son mis parientes y yo los disfruté mucho, disfruté muchas cosas, y pues es bonito, ¿no? Porque desafortunadamente, antes de que digan, ay, es que Uma también dijo que desafortunada, porque como muchos saben, no tiene mucho que me mudé a la casa donde estoy, y obviamente no he tenido fines de semana donde pueda arreglar mi casa, como tal, no he tenido la oportunidad de terminar de arreglar mi casa, entonces mi casa sigue pareciendo un chiquero, tengo ropa por aquí, cosas por allá, bolsas de cosas, cajas con cosas que no hemos podido terminar de sacar, pero disfruto los fines de semana donde tengo que salir con familia, y es bastante bonito. Eso fue lo que hizo Uma este fin de semana. ya ven, aquí dice Mobocan, ven, Mobocan, todo lo sabe, Yautepec, se llama Yautepec. Para quienes no son de México, bueno, Cuernavaca, aquí en México, Cuernavaca es como la ciudad de las flores. Bueno, creo que de hecho así se traduce Cuernavaca, como la ciudad de las flores. Todo el tiempo está con, no sé cómo le hacen, pero realmente todo el tiempo está con sol. No sé a qué se deba, todo el tiempo está con sol, pese a que llueva de noche, relampaguez, amanezca nublado. En la tarde siempre sale el sol, siempre hay un clima bastante bonito. Y mucha gente le gusta ir de fin de semana a Cuernavaca, o mucha gente suele rentar casas en Cuernavaca. Las casas tienen alberca, es como una zona turística bastante amplia porque hay mucha renta de casas, no tanto de hoteles sino de casas. Ahí sí, rento mi casa tiene alberca, tiene tantas habitaciones, ven con tu familia, tiene para parrilla, tiene para que hagas cosas. Y es bastante bonito, es un lugar bonito. Son muy pocas las veces en las que he ido a Cuernavaca y el lugar está nublado. No, pero nublado todo el día, es un clima cálido, con sol. Sí, es bastante bonito el lugar. Si ustedes tienen la oportunidad de repente darse una vuelta a Cuernavaca, vayan. Yo se los... se los ¿qué? ¿Cómo se dice? Se los... No... ¡Se me olvidó esa palabra! Bueno, se lo van a pasar bien, vaya. Por aquí dice que I love you. Ay, yo también I love you. Ignite, please. Ignite. Vamos a poner Ignite. A la una vas a juntar. Ok, vamos a poner Ignite. Listo. ¿y de dónde es este niño? Junpei, ¿de dónde eres? Yo soy de... ¿Narnia? Narnia. Ok, el chico es de Narnia. Y salúdame a los faunos. Eso fue lo que hice el fin de semana. Me fui de vaga. Ay, espérate, ve. Ya ven, aquí ya me corrigieron. Dice, Cuernavaca se conoce como la ciudad de la eterna primavera. Por acá saludos también a Daniel, a Daniken de Line. Saludos a los chicos de Line, de mi grupo de Line. A mi grupo de WhatsApp no, porque los hijos de la fregada ya ni me escuchan ya. Se han olvidado de que esto era un grupo para la radio. Y nos han abandonado. ¿Qué? Es de Arequipa, de Perú. Eres de Perú. Oh my gosh, otro peruano, qué bonito. Qué bonito es tener gente de otros lugares. Por acá, pedidito. Ah, no, sí, aquí Facu Julián dice, yo sí te escribo, claro que sí me escribes, yo sé que sí me escribes. Pero los demás no, Facu, por eso estoy enojada. Ok. Pam, pam, pam. Tuturu, tuturu, tuturu. Ya, no tienen pedidos. Qué poco pedidos. ¿Qué es Climbers Heights? ¿Otra vez? Pero esta ya la pusimos. Esta ya la pusimos, pero bueno, va otra vez. Que ultra solo le dice, yo no te dejo sola, Uma-chan. No. ¿He visto Death Note en Netflix? ¡No! Les voy a ser bien sincera. Yo, cuando salió Death Note en aquellos... ya tiene unos años que salió Death Note. Y la verdad es que... Vi Death Note, me enamoré mucho de Death Note. Me parece que un OVA de Death Note. O sea, no solamente la serie, sino que creo que tiene un OVA. Vi las películas live action, versión obviamente japonesa. Live action japonés de Death Note. Me gustó, dije, sí, órale, te las paso porque tienen ideas medio raras. Pero dije, ok, sí, me parece bien. Y luego, este año vi el tráiler de Netflix con Death Note y fue así como que, no estoy segura de querer ver eso. Salieron más cosas, más detalles, salió el otro tráiler de Death Note de Netflix y dije, ¿no? No es lo que espero, no es lo que quiero. Yo sé que si la veo me voy a enojar. Afortunadamente creo que salió este fin de semana lo de Death Note. Entonces tuve la oportunidad de que varios amigos, varias personas que tengo aquí en Facebook la vieron antes que yo. Personas que igual que yo son bastante fans del anime, bastante fans de Death Note. lo vieron antes que yo y vi sus reacciones. Y no, es una basura, no, no la veas, por favor, no la veas. Entonces, no. Quizá en algún momento donde mi cerebro no esté tan consciente de lo que vamos a hacer, voy a ver de Netflix, porque sí me asusta, hay muchas cosas que me asustan. Soy muy fan a los... vaya, cuando soy tan fan de ciertos animes, me da coraje que experimenten a niveles gringos, a niveles mal hechos. Sí, es como miedito, ¿no? Entonces sí, me entra un poquito la paranoia. Dice por acá Gildardo Cabrera, dice: saludos desde Matamoros. Ay, saludos hasta Matamoros. Voy por mi hija a la escuela. Hace un especial del primer día de clases en Japón. ¿Cómo es? El primer día de clases en Japón. ¿Quieres que te diga ahorita cómo es el primer día de clases en Japón? podría contarte el día viernes. Porque el día viernes, acuérdense que el día viernes en la noche tengo un especial. No, es cierto, porque como que el viernes en la noche es como más sexual. Más sexual, fantasmas y cosas de esas. Pero, ¿qué te parece, Gildardo? Si el día, el próximo lunes, que tenemos programa de 11 de la mañana a 2 de la tarde, les cuento cómo es el primer día o los primeros días de clases en Japón. Y bueno, ahí ya ustedes me comentarán cómo es el primer día de clases en los distintos países, porque no todos los países entramos a mitades de agosto. Hay países que entran de verdad a principio de año. Hay países donde entran en distintas fechas. Pero les puedo comentar el día lunes cómo es. ¿Cómo son los días en Japón? ¿Cómo son las clases en Japón? ¿Cómo es todo ese evento de clases en Japón? De clases, todo lo que hacen, todo lo que no hacen, todo lo que sí, lo que no, lo que se sospecha y demás. ¿Les parece? El día lunes hablamos de cosas de escuelas. ¡Va! Para que también sepas si no te sientes tan asustado o te sientas aún más asustado. Perfecto, gracias. Entonces el lunes, lo dejamos para el próximo lunes. El lunes hablamos sobre cosas de escuela. Por acá, ¿qué más nos dicen? ¿Qué? Por acá. ¿Dice qué? Ya ven, aquí dice algo así, como dice Ultra Sol Galeo. Existen excelentes películas, buenas películas, películas regulares, malas películas, pésimas, Dragon Ball Evolution. Y bueno, yo pondría, no la he visto, pero seguramente va a estar por ahí antes de Dragon Ball Evolution, esta película de Netflix, de Death Note, pero bueno, ok. Por acá, ¿qué más nos dicen? Por acá dice... dice Joaco Julián: no es mala, es bastante buena. Lo único es que todos los fans se quejan porque no es fiel al manga, cuando en ningún momento se dice ser fiel. Se tienen que sacar esa máscara de todo. Live action tiene que ser fiel o igual al manga. A mí me gustó bastante. Ok, entonces vamos a ver. Ok, vamos a ver entonces. Si ustedes quieren ver esta película de Netflix de Death Note, no la vean como una extensión o como parte del anime o del manga de Death Note, sino véanla como una película más que tiene el mismo nombre, ¿ok? Para que puedan disfrutarla, igual que algunas otras películas de anime que hemos visto, que donde dices, ok, sí está padre, pero no es fiel al manga, entonces vamos a verla como una versión alternativa. Entonces quizá sí me atrevo a verla, tienes un punto. Ok, la voy a ver desde ese punto de vista, como dice Paco Julián, con una versión alternativa a lo que pudo haber sido. Me parece buena idea, Paco. Vamos a intentar a intentar verla como, como otra cosa. Suena bastante bien, bueno, también suena bastante lógico. Porque además es gringa, ¿no? Es gringo, entonces hay que acomodarnos a las cuestiones gringadas. A las gringadas, pues ya sabemos que no todo es fiel. Otro pedidito aquí de Ultrasol Galeo. Ok, ¿qué les parece si ahora sí nos vamos a otro bloquecito musical? Y bueno, ustedes síganme contando qué otras cosas son raras en su familia, de qué otras cosas quieren que hablemos. Si quieren temas así como de este lado, me pidieron un tema. Un tema para el próximo lunes, está fenomenal. A mí me encanta que me pidan cosas, que me digan, ¿qué te parece si para el tal día hablamos de tal cosa? Eso me gusta. Y no se olviden de los horarios, sobre todo los horarios son importantísimos, importantísimos. Lunes, acuérdense que estamos los lunes de 11 de la mañana a 2 de la tarde, horario de México. Y los viernes vamos a estar de las 10 de la, las 10 de la noche, de los 10 de la noche hasta las 12 o hasta que ustedes ya se aburran y nos vayamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Saluditos a Reinaldo que ya llegó por acá. Ok, ahora sí, vámonos con bloque musical y yo regreso, chicos. ¡No se vayan! だらけの世界を 切る痛みを受け止めたまま走り出すだけ。今すぐ熱いか What happened? The data's all gone. Yeah.